Tengo una herramienta que es espectacular, que cuando estoy en problemas me hace escapar. Y aunque a veces yo quiero hacer lo que está mal, saco mi DP y lo empiezo a usar. DP, yo lo saco y lo uso. Aquí, sin excusas no me excuso. Hombres, yo no dormí ni anestesié, no, yo más que viejo hombre, caminando en santidad, soy íntegra de verdad, todo lo que pienso, digo y hago son una cosa nada más. Y no, no estoy hablando de mi justicia, sino de la justicia con la que mi maldad pagó. Porque si tú dices que Jesús te libró del pecado y el pecado te domina, entonces ¿de qué te salvó? No te hagas el loco, no estás ni caliente ni frío, no quieras ni que ser tan heavy, tan cool, que pases por impío. La gracia para mí no es una excusa, pa' pecar por mi humanidad, sino mi mayor motivación pa' vivir en santidad. Aquí nadie es salvo por obras, aquí somos salvos por fe. Pero si tienes fe o no, en tus obras lo veré. Yo lo saco y lo uso. Cero excusas, no me excuso. El Espíritu Santo puso un espíritu de dominio en mí, no cobarde y abuso. Yo lo saco y lo uso. Cero excusas, no me excuso. Pablo dijo, y si la situación aprieta, digan no como un buen hijo. Quieren la paternidad pa' pedir nada más, pero cuando tan solo en internet pierden la identidad. Si ella se burla de usted porque no le responde, no se deje jugar con su mente. Dije que usted un hombre, que los hombres de verdad no hacen nada al oculto, ni por la presión de una falsa hombría que vende el mundo. Mira, la otra mejilla siempre quedar, y si no la quieres poner, eso no está mal. Que tú quieras o no terminar igual, pero al fin y al cabo siempre hay que darle al final, ya. Contender no es valentía, evitar no es cobardía. Que el evangelio para ti sea más que repeticiones vacías. Yo lo saco y lo uso. Cero excusas, no me excuso. El Espíritu Santo puso un espíritu de dominio en mí, no cobardía y abuso. Yo lo saco y lo uso. Yeah.